Amigos, estamos aquí de regreso en Opinión, Macharapaqui, Javier Monroy, entrevistando al presidente de GPI Valores, el doctor Luis Felipe Arismendi. Max. Estimado señor Felipe, mire, le habla Máximo Charapaqui. Una consulta así, y a partir de la apreciación que tengo, ¿no será que esta crisis y estos sobresaltos en la economía mundial son más un sobresalto de expectativa? Porque, curiosamente, leía el editorial de la BBC de Londres, en la que el director de este importante medio de comunicación hacía un mea culpa en el sentido de que los medios de comunicación contribuían significativamente generando una pérdida de las expectativas en cuanto a la economía. Por ejemplo, él decía de que cómo era posible que no se haya trabajado adecuadamente la información por el hecho de que, si bien es cierto, no había un acuerdo político en el Senado americano, pero de todas maneras iba a dar. Entonces, producto de esto es el que incluso esta empresa que califica el riesgo le disminuye obviamente la calificación a Estados Unidos. Pero si uno se da cuenta, sale Obama y dice, ¿sabe qué? Aquí no pasa nada, puede hacer de que hayan sobresaltos en la economía, pero no es para tanto. Y esto se está reflejando hoy día. Hoy día, estimado señor, la Reserva Federal de Estados Unidos ha mencionado que no va a tocar la tasa de interés. El Wall Street ha recuperado, ha incrementado en 4.5%, ¿no? Las bolsas latinoamericanas en general han recuperado lo que estaban perdiendo. Y en general esto lo que hay, y muchas de las bolsas europeas están repuntando. Yo creo de que esto es más una desazón para algunos, o una pérdida de expectativas para algunos poco optimistas, que se diga, en el contexto este. ¿Qué opina usted sobre este aspecto? Es verdad, esto es mucho de expectativas, porque hay una diferencia con la crisis que ocurrió el año 2008-2009, que fue una crisis corporativa, una crisis de empresas, una crisis generada en el sector financiero norteamericano, que estaba muy apalancado, y también en el sector bancario financiero europeo, que estaba apalancado sobre todo con estos famosos bonos que contenían hipotecas de baja calidad crediticia, ¿no? En este caso, esta crisis, por ejemplo, respecto a que le bajó Standard & Poor's un peldaño a la calificación de la deuda de largo plazo de los Estados Unidos, en realidad la deuda de Estados Unidos es, por dos de las calificadoras, Moody's y Fitch, igual AAA, y por Standard & Poor's AA+, y jamás Estados Unidos va a dejar de pagar su deuda. No lo va a dejar de hacer porque siempre lo ha hecho, siempre lo ha pagado, y segundo, porque por último, puede emitir billetes, que una empresa no lo puede hacer, un Estado sí lo puede hacer, y te paga con billetes el dólar que siempre la gente los termina aceptando. Billetes y mucho respaldo, incluso. Billetes y mucho respaldo, porque ellos te fabrican los billetes y te lo pagan igual. Exacto. En realidad ya no es. Y eso es, mira qué interesante lo que ha señalado, porque una de las razones por el cual el oro sube de precio es porque el oro es la única moneda, vamos de a respaldo, llamarla, moneda universal, de refugio, que no tiene, además, que no tiene riesgo soberano. Uh-huh. El oro no es un papel que se imprime, hay que sacarlo del fondo de la tierra, y por lo tanto lo que hay es eso físicamente. Y como empieza a aumentar la cantidad de billete en el mundo, porque los países emiten grandes cantidades precisamente para evitar estos problemas de liquidez en esta crisis, eso hace que cuando uno divide la cantidad de oro que hay en el mundo, o la cantidad potencial que puede haber, que pueden ser las minas, dividido entre la cantidad de liquidez que hay, el oro sube de precio. Y además se usa efectivamente como un refugio. Es la moneda universal por excelencia desde los tiempos de la antigüedad, es bien, el oro, ¿no? Doctor, además, Javier, además, señor Felipe, mire de que en general yo creo que aquí en el Perú hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones, como que se va presentando un panorama, un futuro incierto a nivel económico, y en realidad hay que transmitir siempre el optimismo aquí, especialmente en la economía peruana. Estimado Javier, ¿usted qué opina, señor Felipe? Yo creo que sí, yo soy muy optimista de lo que se puede hacer en nuestro país. Sin embargo, hay que hacer la tarea. O sea, creo que el gobierno nuevo, el gobierno del presidente Humala, tiene una enorme oportunidad de poder crecer 6% o incluso un poco más, pero tiene que ser un país, que sea atractivo para los inversionistas peruanos, para los inversionistas extranjeros, para el sector público, para el sector privado. Claro. Y eso está en digamos, es simple decirlo, pero es difícil hacerlo. Es mantener una política macroeconómica bastante consistente, mantener bajo control el tema del déficit fiscal, si se incurre en un cierto déficit, que sea pequeño, que se pueda repagar a los pocos años, mantener niveles de deuda relativamente bajos. Entonces, bien, todos esas cosas se dan. Y el bien, gobierno tiene un mensaje claro, un mensaje coherente para la comunidad de inversionistas, pequeños y grandes, calma mucho los nervios, da confianza incluso, y eso va a permitir que nuestro país siga creciendo. Doctor Arizmendi, muy reconocidos por su importante contribución con opinión en nuestro programa, y estaremos en contacto permanente. Gracias. Le agradecemos, encantado, doctor. Muy amable, doctor. Estamos, amigos, ya conectados con el doctor también, Carlos Ferrero. Muy buenas tardes, doctor Ferrero. Los saludos, Javier Monroy. Estamos aquí con Más Charapac. Hola, Javier, a tus órdenes. ¿Qué tal, doctor Ferrero? Así de simple, así de directa la pregunta. ¿Hay o no hay un acuerdo de gobernabilidad entre Perú Posible y Gana Perú? ¿Se mantiene esta alianza? ¿No hay ninguna alianza? ¿Cómo es el tema desde Perú Posible, doctor Ferrero? Bueno, como hemos expresado ya, en el momento que en la segunda vuelta Ollanta Humala cambia su programa de gobierno, modera su posición y se acerca al centro, en ese momento cuadra su propuesta con las ideas que nosotros habíamos puesto en el plan de gobierno. En vista de eso es que decidimos apoyarlo. Una vez que gana Ollanta Humala, hemos convenido en apoyar lo fundamental de ese programa, que se parece al nuestro, pero manteniendo siempre la posición propia de un partido político que puede discrepar en algunos asuntos en los que no esté de acuerdo. O sea, apoyamos todo aquello que tenga relación con nuestro programa, con las buenas intenciones proclamadas por el gobierno, con su deseo de inclusión social, pero no es un pacto, no es una alianza, no hemos firmado nada. ¿Están totalmente conformes, estimado doctor Ferrero, con la participación de algunos militantes de su partido en el nuevo gobierno, o es una motivación mucho más personal, individual, de cada uno de estos militantes? O sea, no es producto de un acuerdo, en realidad, como alguien decía, con el nuevo presidente de la República. Bueno, en realidad todo indica que en la designación de Daniel Mora fue producto de una solicitud que formulara en último momento, o una sugerencia que formulara Ollanta Humala. O sea, como él estaba de congresista, nosotros no lo postulábamos para un cargo. De tal manera que eso ha sido más bien una decisión más personal. Ahora, y en el caso de Vega, es cierto que él estaba en una lista de 50 o 60 personas, técnicos y profesionales, que nosotros dijimos, aquí hay gente que puede ayudar si fuera necesario. Ahora, Fernando Rospigliosi, el analista y ex ministro del Interior, ha dicho que en realidad los ministros de Perú Posible, tanto Rudecindo Vega como el general Mora, han sido puestos no por Toledo, sino por el propio Humala. Bueno, yo acabo de mencionar que en el caso del ministro de Defensa, la propuesta vino de Ollanta Humala. Él estaba de congresista. En el caso de Vega, estaba en la lista de gente que nosotros dijimos que podía colaborar si fuera necesario. Pero también pensamos que su amistad con Carlos Bruce es un elemento que le ha sido, digamos, útil para algunos sectores que consideran que, bueno, él debe estar ahí. Doctor Ferrero, ¿ustedes respaldarían una eventual liberación del hermano del presidente Ollanta Humala, Antauro? Le daré mi opinión personal, porque yo fui primer ministro cuando Antauro Humala intentó sacar a Toledo del gobierno por la violencia. Yo era primer ministro. Entonces me acuerdo muy bien de todos los detalles. No se me ha ido la memoria. Era un acto violento. Era un acto que demostró su desprecio por la vida humana y que intentaba implantar un régimen autoritario, vertical y de dictadura. Dicho eso, como usted comprenderá, yo sí responsabilizo a Antauro Humala, como que él tiene que ver por haber conducido el movimiento con la muerte de cuatro policías, dos de los cuales, repito, y se ha probado, estaban en el suelo y se habían rendido. En consecuencia, fueron vilmente asesinados. Bien. De tal manera que cuando el Poder Judicial lo condena a 25 años, y después, por algunas modificaciones, se intenta reducir la pena, lo que le puede permitir salir en 6 años, A mí me parece que es una burla a la justicia, porque una condena de 25, convertirla en 6, es un atropello a toda la consideración que merece la defensa del régimen democrático y, digamos, la protección que nosotros tenemos a través de la ley. Bien, doctor Ferrero, muy reconocidos también por su importante contribución. Estaremos en contacto siempre. Muchas gracias. Adiós. Bueno, bien, Javier. Así es. Informaciones relevantes. Resulta que la Fiscalía va a pedir aparentemente información en relación a algunas cuentas que tendría el señor del Castillo en Suiza, ¿verdad? Esto es producto, a propósito de los petroaudios y todo lo demás, aparentemente han recogido una información al respecto. Entonces, si es que lo ubican las cuentas, me imagino, tendrán que ser públicas, de manera tal de que esto se pueda chequear. Y sigue el tema de la designación del señor Freire, ¿no? ¿Verdad? En relación a la asesoría en a nivel de... ¿Te refieres a Roy Gates? Sí. Sí. Bueno, vamos a conversar sobre esos temas, amigos, con sus amables preguntas y llamadas después de esta pausa.